Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Las maquinarias se han tomado el poder. El gran evento de la electrónica oscura, ahora directo en tu computador. Un montón de maquinaria pesada, directo a tus oídos, cada miércoles. Esto es Dark Machine, con César y DJ Pato Soto. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Bienvenidos al primer capítulo de Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Aquí, en La Alternativa Online, estaremos todos los días miércoles de 8 a 22 horas, directamente de SNS Café, por lo menos en esta primera versión. Aquí en Dark Machine va a ser un programa donde tendremos la mejor música, ya sea industrial, electro dark y EBM, y la idea es pasarlo bien, que nos escriban, tener especiales de grandes bandas y todo eso. ¿Quién me va a acompañar en estas noches donde las máquinas se toman el poder? Es nada más ni nada menos que mi amigo personal, DJ Pato Soto. ¿Cómo estáis, Pato? Bien, oye, muchas gracias por la invitación y contento de estar acá en el programa. Y esperemos que al público les guste y vayan también dando sus datos, diciéndonos qué es lo que quieren escuchar o qué es lo que quieren pedir. Muchas gracias por la invitación. Vale, bueno, y así es, pues. Bueno, estoy tocando hace poco con DJ Ceviche, con DJ Sour, ¿cierto? Bueno, ese es otro tema que lo vamos a contar más adelante, y sé, la verdad. Bueno, aquí en Dark Machine la idea es tener diferentes tipos de bloques. Obviamente bloques dedicados a las bandas nuevas, bandas antiguas, etc. Desde ya te invito a ti, Pato, y a toda la gente que nos escriban a nuestro correo, que es programa@darkmachine.cl, donde vamos a tener... vamos a recibir sus sugerencias y también temas de concursos que también queremos hacer, ¿no, no, Pato? Sí, pero bueno, les vamos a regalar varias cositas, discos, poleras, algunos descuentos en el CCA, y ahí les vamos a ir informando parte del concurso para que ustedes escriban a la radio. ¿Descuentos de qué? ¿De papas fritas o no? Descuentos de papas fritas y varios, y quesitos de Filadelfia también. Ahí les vamos a contar más adelante una historia con los quesos. Bueno, de hecho, no creo que queríamos contarlo, porque... Pero, va a ser antipublicidad. Pero la idea es que vamos a tener hartos concursos, tener también algunos invitados por ahí, especiales. Y nada más, pues es cosa de comenzar. Así que demos inicio a lo que es Dark Machine. Con nuestra primera maquinera pesada, aquí, donde las máquinas se toman el poder. Estás escuchando Dark Machine. Yeah. Clarkson. Muchachos, estamos de vuelta acá en el programa después de haber escuchado dos buenas bandas. Tenemos banda de los 90 y banda del 2000, que teníamos ahí a E-Craft con Greatest y Noise Effect con Destroyer. Vamos a hacer un poco vamos a contar de qué es lo que consta el programa el día de hoy, de la noche, perdón. Son como los titulares de para hoy. Claro, como los titulares. Vamos a hablar un poco de la historia de la música industrial y vamos a partir con bandas que son como pioneras en este género. También vamos a hablar un poco de la venida de Rammstein a Chile. No, de hecho, tenemos que contar un poco dónde se va a presentar. Sí. Que es como el gran evento que se viene del año. Es como el evento industrial del año, así que nosotros estaremos ahí viendo y contándoles lo que pasa con la avenida Rantena Chile. Y también creo que viene Apotigma Verse, ¿cierto? Hay ahí algunas. O están como comerciales. Está casi confirmado Apotigma Verse y la banda mexicana que va a tocar con ellos también. Andusia, sí. Es igual, bueno, es igual un buen. Sí, avance, sí. Bueno, esperemos que esto funcione y que se dé, no como otros festivales o como otros conciertos que fueron verdaderos fiascos, como la supuesta venida de Christian Death, que nunca fue y fue una verdadera estafa. Pero, de parte del productor, que se estafó a medio mundo con el tema, y esperemos que esto no. Y además que fue cancelado como dos o tres veces. Sí, se pues corrió también, ya, estaba todo podrido de un principio. Entonces. Funker, vos también siempre has dicho que iba a venir, que está como ahí. Sí, bueno, lo de Funker estuvo casi cocinado, pero el tema fue de que justo en ese momento Blondie cerraron Blondie y ahí se canceló un montón de cosas que habían para esa fecha, así que. Bueno, yo creo que eso lo vamos a contarlos más adelante. Sí, también lo vamos a ir contando. También quiero comentar que, además de lo que es la música, la historia de la música industrial, tenemos un espacio para lo que son los nuevos trabajos de nuevas bandas o bandas que ya están en la escena pero han sacado nuevos trabajos. Así que también algo de eso vamos a tener más adelante. Y un mega especial que tenemos con Grendel. También sí. Hay que hablar de eso y después les vamos a dar unos pincelazos también de Grendel para que ustedes vayan ahí poniendo la oreja. A los últimos trabajos. Sí, lo de Grendel va al final del programa. Sí. Va en un bloque que por ahora se llama Civil War, que lo programa aquí DJ Ceviche, que lo tenemos acá cerca. Y con Civil War, en esta ocasión va a ser Grendel la banda invitada, sí. Aunque también queremos contar que no solo especiales de banda van a ver, también podemos tener invitados. Así que sí. Estamos gestionando más adelante la avenida de Vigilantes, ojalá que se concrete. No creo que sea muy difícil que Iván quiera venir acá. No le gusta hablar. No le gusta la publicidad. No le gusta la publicidad al muchacho, así que esperemos tenerlo acá en unos próximos programas. Así que nada más. Así que, ¿con qué partimos, Pato, ahora? Ahora, ¿qué se viene? Vamos a escuchar a una banda también de los 90 que cultiva como el old school, que es Orange Sector, con el tema Insight. Y posteriormente vamos a escuchar Nagma con Klingon. Así que aquí estamos en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Thank you. Und zu spüren, dass ich das mehr will als alles auf der Welt. Alles, was ich mache, fühlt sich irgendwie nicht echt an. Es ist, als ob das alles nur Einbildung wäre. Rasierklinge über meine Arme gleiten lassen. Frustration, Verwirrung. Ich mache das nicht, um in zu sein oder besonders cool drauf. Es ist etwas sehr Intimes. Rasierklingen, Skalpelle, Scherben, kochendes Wasser. Sich mit Kippen und Feuerzeugen verbrennen. Du nimmst einfach ein Messer, drückst es in deine Haut und ziehst. Und am Ende blutest du. Wenn du die Klinge in die Haut drückst und dich ritzt, ist es wie eine Erlösung. Es ist, als hätte man die Luft angehalten, bis man fast platzt. Und durch die Selbstverletzung kann man endlich wieder atmen. Ok, chicos, volvemos aquí en Dharma Chin. Escuchamos unos temas geniales con Nagmar y Orange Sector, que es una banda personalmente que me gusta mucho. Muy buena sobre banda. Sobre todo ese tema, Ansai. Sí. Muy buen tema. Bueno, y ahora tenemos que hablar de algo que no lo podemos obviar, ¿cierto? Sí, y que lo mencionamos en la parte anterior del programa. Que es la venida por primera vez de Rammstein. Y por fin, porque se especuló muchas veces con la venida de esta banda a Chile y ahora por primera vez es una realidad que los vamos a tener acá ahora el 25. El 25 de noviembre. Exacto, el 25 de noviembre. Oye, Eduardo, ¿y a ti te agrada el lugar donde va a ser? Porque es en el Estadio Bicentenario de la Florida. Mira, siendo un estadio, yo pienso que tiene mucha mejor acústica y mejor visión para la gente, porque... Pero por ejemplo, a mí me gustaba más en la Arena Santiago, donde tocó Nine Inch Nails. Pero pienso que ahí suena bien y como que podéis ver bien. Ojo. Yo nunca he estado en el estadio de la Florida, así. Sí, no sé cómo se ve. Hay una cosa bien importante que tú mencionaste. Rammstein, si bien no es tan conocido como Nine Inch Nails, pero Rammstein también abarca gente que escucha metal. Ojo. No, de hecho, tiene un gran público. Sí. Pero es que ahí está la duda. Entonces, me imagino yo que irá a ir mucha más cantidad de lo que hace en la arena. Sí, puede ser, porque tampoco es tan grande el arena. No, no es tan grande. Aparte que ellos tienen un show de fuego y todo un cuento, entonces no sé si estaría bien para la arena. Yo creo que por ahí está el tema. Y el escenario que ellos ocupan, me imagino que es bastante grande. Entonces, claro, ocupan un gran escenario, sí, y creo que por ahí va un poco el tema. Sí, tiene que ver el tema con la parte fuego, por eso me imagino que es al aire libre, porque ellos normalmente cuando hacen estos shows son en estadios al aire libre, entonces yo creo que va por ahí la cosa. Sí. Bueno, tiene que ver con la cosa es que la banda de Till Lindemann se presenta este 25 de noviembre y acá tenemos los precios, que son una baratija. Sí, no, mira. Afírmense muchachos, afírmense y junten lucas, porque tenemos hartos meses para juntarla. La verdad, tampoco es tan caro, o sea, si comparáis precios de otras bandas o de este festival que va a ir luego, que va a venir pronto. La galería vale 20.000 pesos, Tribuna Andes vale 45, Pacífico 60 y ahí se salta a 70, Cancha General 35 y la Cancha VIP 70 Piticline. Que en el fondo aún nos siguen metiendo el dedo en la boca con el tema VIP, que para mí eso no tiene ninguna validez acá. Pero es que eso depende, porque si se cumple bien el tema de VIP, funciona. Porque, por ejemplo, si es VIP, no sé, por el Club Hípico o en el Velódromo, que los VIP pagan mucho más. Pero tienen una diferencia, que el VIP es con atención al público. Claro. Ojo, y aquí nosotros jamás, excepto en Pet Shop Boys, se hubo atención al público. Es que aquí los VIP lo llaman como estar más cerca. Sí. Cerca y más cerca. Sí, yo creo que esa es la parte que le llaman VIP. En el fondo es para cobrar un poco más. Pero bueno. Y el tema que tampoco se cumple a veces, acá varía, me acuerdo, yo fui a ver a Radiohead. Uh-huh. Y no sé si eran los VIP, pero había una gente que pagaba mucho más, que estaba en una galería alto. Sí. Y por veía, eso yo veía tengo, horrible, tengo un sentimiento encontrado con el tema VIP. Pero bueno. No creo que paguemos. Yo por lo menos no. Espero. Si la radio alternativa online se pone con unas credenciales de 30.000 pesos. Vamos o hablamos con DJ Ceviche. ¿Eh? También. Y debe tener contacto de todo el mundo. Buenos contactos. Puede que ahí vamos por último a la cancha VIP mínimo, ¿cierto? Sí, mínimo. Bueno, la cosa es que Rammstein se presenta y vamos a estar tampoco dando unos temas. Sí, vamos dando algunos pincelazos, algunas noticias o parte de la gira, que ellos anteriormente estuvieron de gira con Combi Christ, que fue una muy buena gira para Combi Christ, para una muy buena ventana. Así que no, se ve bien esto. Lo que sí, ahora tenemos que pasar a un tema un poco más serio, ¿no, Pato? Un tema más espinoso, sí. ¿Qué pasó con los DJs? Bueno, con esa gente de la SCD en este caso no es la SCD. La SCD es una entidad que cobra para los músicos y ahora, como un hongo, creció Profobi, que es una entidad que cobra a los DJs por pasar música de algunos sellos. Y no solo los DJs, porque todavía yo también me he enterado que productores locales también van a tener que pagar. Sí, es que Profobi, bueno, supuestamente este dinero, yo digo supuestamente, no lo digo en mala lid, pero supuestamente este dinero va a los productores de fonográficos y videográficos. Claro. Se supone que esto no tiene fines de lucro y nosotros, bueno, como estamos haciendo un tema de DJs y nos juntamos para ver todo este tema y ahí les vamos a ir informando a los DJs que estén escuchando la alternativa online para que vayan viendo el tema, porque igual es salado si a ustedes los pillan sin sus papeles, que estén pagados. Pero tampoco pueden estar pagando tanto, siendo que lo que cobran es mucho menos. Y a todo esto, somos DJ amateur y hay personas que no cobran, entonces hay que poner ojo con ese tema, que también es importante ahí los productores, los dueños de locales. Bueno, el tema este va a dar para largo, así que tampoco iremos contando más cosas sobre este tema. Sí. Bueno, antes de irnos a lo musical, quiero rápidamente contarte que tenemos un concurso. aquí en Dharma Chin, ya que tenemos un disco de regalo de la banda Die Brau, gentileza de Orion Records, para que nos escriban a programa@dharmachin.cl. Estaremos sorteando este disco. Bueno, y de paso también contamos que pueden ver el catálogo aquí en orionrecords.cl y hacer sus pedidos a order@orionrecords.cl. Bueno, se rajó nuestro amigo Mariano con un disquito. Gracias, Mariano. Y nada más, pues, tenemos que irnos a la música y obviamente vamos con Rammstein. Sí. Y después con Neika RPM aquí en Dharma Chin. Estás escuchando Dharma Chin. Dark Machine. Uchisuki On Air. Las mejores bandas directamente desde Japón junto al mejor DJ Sukoi. Te harán estremecer los oídos con lo más duro del visual y también lo mejor del J-Pop, K-Pop. Todos los sábados a las 20 horas. Solo en La Alternativa Online. Cada sábado, todos los locutores de La Alternativa te dan el relajo que mereces. Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, es tu opción para pedir canciones, mandar saludos y todo lo que a ti se te ocurra. Escucha Sábado en Vivo, desde el SNS Café, solo en La Alternativa Online. Volvemos aquí en Dharma Chin. Les recuerdo, amigos, que tenemos un concurso, gentileza de orionrecords.cl. El disco de The Braut, World of Lies, tenemos de regalo. Solo tienen que escribir a nuestro correo programa@darmachin.cl y lo vamos a sortear. Les recordamos que Orion Records distribuye los discos de Black Rain, Soul Shadows, Wave Records, Mutant E Records, Alphamatic y Dead Watch Asia, que es el sello japonés. Así que nada más, pues, chicos. Y ahora, en nuestro bloque sobre la historia de la música industrial, tenemos aquí a mi amigo Pato Soto con algunas bandas y algo de ello. Bueno, muchachos, vamos a partir hablando de una de las bandas pioneras de esta corriente musical. Les vamos a hablar un poco de Throbbing Gristle, que en jerga inglesa significa como pene erecto. Así no es, po. Bueno, de hecho, esta banda... Que, bueno, nuestro DJ Ceviche está haciendo, se le está haciendo agua a la boca. Bueno, esta banda, perdona que me meta pato, pero es un poco la que fundó el sello Industrial Record, que sí. En el cual toma nombre, sí, todo lo que es la música. Toda la que es la música industrial, sí. Bueno, ellos partieron haciendo más que nada música experimental. Más que nada música experimental y comenzaron en los años 70. Bueno, el cabecilla de esta banda es un loquillo de primera, que es Genesis Piorich. Se juntó con otros muchachos, Cosi Fanituti, Peter Sleezy y el tecladista Chris Carter, y formaron Throbbing Gristle en los años 70, más o menos. Yo he sabido que tomaron harto. Hay un tema como cultural, no solo musical. Sí. Ellos, por ejemplo, se leyeron harto los manifiestos futuristas de muchos años atrás, en el cual los músicos empezaron como a experimentar con el tema del ruido. Sí, harto el noise. Incluso como que es un poco como la matrix del es como tema. Es como la temática, sí, claro. Como la temática de bueno, como los inicios y como les contábamos, los inicios y la temática de la música industrial. Bueno, y de paso, el tema no solo abarcaba tema musical, sino que había harto tema plástico y en diferentes ramas del arte. Entonces, no era raro que llegaran a este grupo. Eso está bien, como bien conectado con el arte. Claro, sí, como diferentes, sí, tipos de artistas, no solo, sí, musicales. Sí, entonces, Piorich estaba bien comunicado con el asunto del arte. Así que, nada más, pues, no sé qué más nos puedes contar, Pato, sobre esto. Bueno, en el año, si no me equivoco, en el año 2004, el vocalista, que es medio ambiguo, por no decir entero ambiguo el tipo, se puso pechugas y se las regaló a su mujer. Entonces eso es como un pincelazo para que ustedes vean qué tipo de artista y qué tipo de locura era Piorich o es Piorich. Es curioso porque la mayoría como que quizás piensa de que la música industrial nació exactamente en Alemania, que tiene obviamente su cuna bastante fuerte, sí, con otra banda emblemática, sí, pero por lo menos el nombre de industrial nació aquí, sí, en Inglaterra con los Throbbing Gristle. Sí, nació con Throbbing Gristle. Y ojo que quizás la mayoría no sabe esto, pero en un comienzo las bandas que estaban dentro del sello Industrial Record no eran bandas industriales como las conocemos ahora, no, sino como que llegaban bandas de diferente estilo, que hablando por de rock o de jazz incluso, claro, que tenían ideas diferentes y jugaban un poco con el ruido, eran bien experimentales. Sí, el hecho de estar en este sello, se le empezó a llamar como bandas industriales, no porque necesariamente ocuparan sonidos industriales, sino que al estar metido en el sello, la gente los clasificó como música industrial. La gente los clasificó como música industrial. Así que, Pato, basta de palabrerías. ¿Y con qué vamos a partir en esta historia de la música industrial? Bueno, les vamos a mostrar a la gente acá un tema de Trouble Inglés. El tema se llama Adrenaline. Ya. Y en segunda parte. Y en segunda parte, que también lo dejamos un poco de lado, pero también vamos a hablar un poco de ellos también, que es Interstellar Neubauten con el tema Tanz Devil. Bueno, nos pasa que para hablar de Neubauten tenemos que tener más de un programa, la verdad. Es como para hablar de la discografía, tiene una discografía muy extensa ellos, muy extensa. Así que nada más, pues, creo que vamos a partir con el bloque Historia de la Música Industrial aquí en Dharma Chin. Estás escuchando Dark Machine. Sitting here, I lose all fear. Making love in different places. Jealousy brings you so near. It still helps me be happy. It still helps make you free. Dark Machine. Change taught. Change is taught. Thank you. escuchando Dark Machine. Bueno, muchachos, ahí teníamos parte de la historia del industrial con dos buenas bandas, que es Stormin' Grizzly y Interstellar de Neubauten, de la cual le quedamos debiendo mucha información y música de ellos. Podemos decir que ellos comenzaron en el año 80, también son clasificados netamente como música industrial, y el nombre significa algo así como casas nuevas que se derrumban o construcciones nuevas que se derrumban. La cosa es que vamos a volver con esta banda en un próximo capítulo, porque nos dimos cuenta que más que necesita un par de horas, un programa entero para ello. Y así que, y bueno, no. La cosa es que con la historia del industrial vamos a volver con esta gran banda alemana. Les recordamos que aquí en Dark Machine tenemos un concurso, gentileza de Orion Records, con el disco de Die Braut, War of Life, para que nos escriban a programa@darkmachine. También pueden en Facebook hacerse amigo de nuestro grupo, o en MySpace, también tenemos un MySpace con Nación Dark Machine. Sí, o escriben a DJ Ceviche, que también estará atento ahí, pronto, si es que no está pasado de copas. Bueno, de hecho, en el mail programa@darkmachine pueden escribirle DJ Ceviche, que queremos tal tema, que lo programa, y nosotros, bueno, dejemos caso a él, que es nuestro jefe, sí, nuestro gurú, y vamos a poner el tema. Bueno, ¿qué más tenemos acá en Dark Machine? El día 14 de agosto, en la secta acá en Valparaíso, se viene el evento Electro Beats. La secta queda en la calle Errázuriz, número 884. Este evento tiene una entrada liberada hasta las 2:30. Después va a costar 1,000 pesos. Y las primeras 20 personas tendrán un regalo. Este evento tendrá un especial de Marilyn Manson vs. Blue Angel. El primer bloque se viene con Dark Wave, Electro God, Synth Pop, Future Pop. Después se viene un mega especial de Soman, para terminar con un segundo bloque con harto EDM, Power Noise, Hard EDM, y en la esferilla está DJ Mimo Machinery. Esto es en la secta para nosotros. Tu competencia de DJ Mimo. Un minuto. Y DJ, que es mucho más, pero nadie se compara, sí, a DJ Ceviche. No, por favor. ¿Qué? Por favor. Además, este mismo 14 de agosto hay un evento en el Club Puerto Colonial, que se llama Industrial Rage Injection, que va a tener parte de la carrera musical de la banda alemana XRX. Esto queda en Neptuno 825, Metro San Pablo. Va a haber una revisión de la carrera de esta banda, bueno, este proyecto individual alemán, este joven de 23 años, con los DJs J.A. Machine, Invierno Digital y DJ Visto. Esto es en el Club Puerto Colonial, acá en San Diego. Y ahora nos vamos un poco a la música, con una banda más o menos nueva. Esto es SMH y el tema State of Mind en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. That's my business. That's what I do. Money for me, I'll crack your fucking head wide open in front of everybody in the back. and just about the time that I'm coming out of jail, hopefully, you'll be coming out of your coma. And guess what? I'll split your fucking head open again. Cause I'm fucking stupid. I don't give a fuck about jail. That's my business. That's what I do. Your fucking head open again. Escuchando Dark Machine. Bueno, muchachos, y nos faltó una información sobre Industrial Dance, que esto es en Concepción, en el Wikibar, en Maipú, 452, segundo piso, en Conce. Los DJs Psycho Mechanic, Natox Doll y Dead Girl. Pero de paso le contamos a la gente que si tienen un evento y quieren contratar sí, a DJ Ceviche, tienen que escribirnos. No. Y desde antes juntar mucha plata. Bueno, la respuesta va a ser no, porque es exclusivo, del programa. Aquí en Dharma Chin, sí, pero bueno, sí. Para que vea un poco de le pagamos con un sour, bien con un sour. Pero lo último que escuchamos fue esta banda holandesa, XMH, con el tema State of Mind, que de hecho tiene el mismo nombre de su disco debut. Homónimo. Y como hablo que es holandesa, un poco me recuerda el último bloque que vamos a tener hoy día, Pato. En el bloque Civil War. Tiene otra banda bloque holandesa, sí, bastante que, power. Yo diría que más que bastante power, es una banda muy, muy dura, muy dura. En nuestro último bloque de Kinder Machine vamos a repasar parte de la historia de Grendel en una pequeña discografía y biografía que nos llevará con sus mejores trabajos, partiendo de sus inicios hasta lo último que han sacado ahora. Que está bastante bien. Bueno, y con estos eventos, ya en Concepción, en Valparaíso y en Santiago, se vienen a agitados fin de semana con la mejor música industrial y electroindustrial, ¿no? Aquí en Darwin. Y nada más, ¿qué se viene ahora en la musical? Ya basta de palabras. Bueno, también tenemos dos temas. Tenemos Bonecat con Falling from Lucy Grace y Santa Hate You con Your Soul's Funeral. Exactamente. Así que aquí nos vamos en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Trace. It's when you're sandbagged. Estás escuchando Dark Machine. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Aquí en Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Le recordamos que este programa es de gentileza de la alternativaonline.com para que se metan y se escuchen. Y además tiene la colaboración por el día de hoy de SNS Café, el Bar Cultura Alternativa, que tiene, que ya saben que va a tener un descuento en papas fritas y cervezas de Lucas. ¿Cuánto vale Lucas? No, vale 1.007. La más baratita. Les recordamos que tenemos nuestro correo programa@darmachine para que nos escriban sus sugerencias de temas, qué es lo que quieren escuchar, qué especiales quieren. Escríbanle a DJ Ceviche, no lo olviden. Y además para que nos escriban por si quieren ganarse el disco de Deep Out, World of Life, gentileza de Orion Records. De nuestro buen amigo Mariano. Sí, ¿no? Que colaboró con... creyó en este proyecto. Sí, muy bien. Yo aplaudo esa iniciativa y el asunto de hacer un sello acá, me imagino que es muy difícil, así que un aplauso para ellos, para los muchachos que están haciendo las cosas muy bien. Claro, de hecho, si la gente le... en su mayoría baja música y tener aparte un sello que vende todo original. Sí, es complicado eso. Un gran trabajo, así que para los que quieren tener ese disco que tanto les gusta original, dejar de tener esa copia rancia en MP3, no, y se acerquen a Orion Record y compren más, el disco. Más que dejar de tener la copia rancia, sino que es cuando la gente baja los discos y si no les gusta lo borra, así de simple, un trabajo que genera mucho tiempo para las bandas y lo borré en apretar un clic. No encuentro que sea muy bueno eso. Pero más allá de eso, o sea, si te gusta un disco, no cuesta nada realmente comprarlo para poder tener el original y en parte. Aparte que los chicos tienen los discos muy a muy buen precio, entonces, y se presentan en eventos también a vender y tienen su dirección de ventas, qué sé yo. Así que hay que apoyar más que nada la compra de discos originales. Lo dice un ex piratero. Orion Records distribuye, como les contaba, los discos de Black Rain y Noitek, sello alemán, de Soul Shadows en Rusia, Way Records, el sello español Ludan y Records, Alpha Matrix y Dead Watch. Aquí y ahora en Dark Machine vamos a ir con una banda nueva, sí. Aunque su líder, Don Dimitri, ahí no es tan jovenzuelo, ya que es el líder de la banda Social Roman, sí. ¿O no, Pato? Sí. Bueno, este muchacho tiene un proyecto desde el año 2009 llamado Freak Engine, que tiene algunas letras medias romanticonas, pero tiene un sonido ahí, ultra power. Sí, igual. Ahí póngale oreja ahí a esa banda que está bien interesante. No, tiene muy, muy buen trabajo. Este muchacho es de Estonia y tiene este nuevo disco en el cual vamos a presentar el tema My Darling Bullet, aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Die. Estás escuchando Dark Machine. Bueno, muchachos, ahí teníamos el nuevo trabajo de Freak Angel con el tema My Darling Bullet. Pónganle mucho oído y ahí les vamos a ir presentando algunas cositas nuevas también en los programas siguientes de cada banda que vaya sacando sus trabajos. Y bueno, en esta parte vamos al bloque Civil War. Pero antes quiero anunciar que el 20 de agosto se viene una pista 2 con Darmachin, que se llama Darmachin Classic, que va a tocar aquí para nosotros. Ah, no, no, y DJ Ceviche no viene. Me cobraba muy caro, yeah, la verdad. Ya. Yeah. Bueno, la gente un poco alega que Darmachin tiene que ser una pista grande, y sí, es verdad. La gracia de una pista 2 es que un poco podemos jugar con música un poco más limitada. Entonces, en esta versión, la idea es un poco movernos por el arco de EBM 80. Es como volver a unos 4 o 5 años atrás, las fiestas, claro. Que la gente también pide mucho eso, y el productor de la fiesta parece que le puso oído al tema, así que... Hay temas que ya como quedan en el recuerdo de, sí, de las personas. Los hits del verano, como le llaman por ahí. Entonces, por ejemplo, queremos hacer un especial de E-Craft, que es la banda que se escuchó por mucho tiempo, que de un punto hasta ahora ya sí. Se dejó un poco de lado. Tenemos un gran especial como del recuerdo con E-Craft, eso para ver harto Electrodar, harto Synth Pop, sí. Future Pop y EBM 80 con bandas que a mucha gente te gusta. Así que eso es para el 20 de agosto dentro del marco de la fiesta Les Innocents, sí. Que tiene un concepto totalmente distinto, pero ahí va a estar Darmachin con su estandarte. Y en el bloque Civil War, ¿qué tenemos, Pato? Bueno, ahora tenemos a una muy muy buena banda que les mencionamos un rato atrás, que es Grendel. Así es. Bueno, Grendel es un proyecto del señor Biel Arquí, sí. Ese es su nick, que es un compositor, músico y DJ de 28 años. Y él, desde que partió en el año 97, un poco ha demostrado parte de su talento con grandes temas y grandes discos. En esta ocasión vamos a presentar parte de su discografía. La idea básicamente va a ser un tema de cada disco, donde este señor un poco rompió un poco con la escena holandesa y europea. O sea, digamos que le cambiaron en gran medida el sonido a lo que era el EBM, le cambiaron un poco, ahí lo pusieron más duro, como en sus inicios lo hizo Letter Strip, que es una muy buena banda. De hecho, el tema de Hard EBM como que se empezó a patentar un poco con esta banda. Sí, junto con digamos, otra. Con Hocico se empezó a patentar el tema Hard EBM. También es cultivado por Grendel, que también ha sido muy programada en las fiestas y a la gente le agrada mucho un par de temas de Grendel. No, el nombre Grendel viene de una leyenda mitológica. De un poema que se llama Beowulf. En el cual esto es una especie como de monstruo que de hecho es muerto por este héroe mitológico. Yo estoy como repitiendo todo lo que tú dices. Soy como DJ Repeat. Sí. Y nada, empezamos con el bloque Civil War con la banda holandesa Grendel. Y vamos a partir con el tema Nothing Like Sense, de su primer álbum Inhuman Amusement, del año 2021. Y después con el tema End of Age, del EP llamado de igual forma. Esto es Grendel en Civil War en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Devil. Estás escuchando Dark Dark. Dark Machine. Bueno, muchachos, ahí teníamos dos temas de Grendel con este especial en Civil War, aquí en La Alternativa Online. ¿Qué más podemos contar de la banda, amigo mío? Bueno, que después de este debut con Inhuman Amusement, que fue sacado por Neutek, y que es una subdivisión del sello Black Rain, del sello alemán, el año 2002, se viene el EP End of Age, que marca como un nuevo espacio en la carrera de Grendel. Bueno, con temas, obviamente, con End of Age, Catástrofe o Noise Zone, que un poco da el vamos a lo que es el éxito internacional. O sea, antes tocaba como clubes pequeños, sí, y ya con End of Age se dieron a conocer como banda importante. Exactamente. Pero el segundo álbum de Green Day tuvo que esperar hasta el 2003 para sacar un gran LP llamado Prescription Medicine, que tiene unos temas bastante importantes, ¿no? Sí, para sí, todos. Sí, tiene muy buenos temas el Prescription Medicine, que es entre el año 2003-2004, o sea, esto es como medio ambiguo, pero tiene muy muy buenos temas ese disco. De hecho recibió bastante buenas críticas. Sí, se consolidó bien la banda ahí en ese álbum. Y hay que ponerle atención a ese disco, a pesar de que ya tiene su par de años, pero aún sigue dando pauta para la música que se está haciendo en el día de hoy. ¿Mm? Así es. Así que, bueno, y les vamos a presentar ¿Algún tema de este disco del año 2004? Vamos a presentar el Pinka Construction. Sí, es un buen tema. Y del álbum del EP, digamos, el álbum del EP del año 2005, que es el de Soulbleed. Es un tema que es como el caballito de batalla de Valor DJ. Bueno, me incluyo. De hecho, DJ se viste y lo toca todas sí, las semanas. Sí, es que los grandes temas siempre van a ser tocados por muy buenos DJs. Así que es un muy buen tema del Soulbleed, del mismo nombre del EP. Así que nada más, chicos, aquí estamos con Grendel en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. The Marine Corps does not want robots. The Marine Corps wants killers. The Marine Corps wants to build indestructible men. Men without fear. The Marine Corps wants killers. Men without fear. The Marine Corps wants killers. Men without fear. Hey! Dark Machine. Las máquinas se toman el poder. Lo mejor del industrial. Y bien. Electrodark. Desde lo más clásico hasta las bandas nuevas. La fiesta más prendida y oscura de Chile se toma la alternativa. Cada miércoles a las 20 horas con César y DJ Pato Soto. Solo en La Alternativa Online. Lo mejor del anime, videojuegos, cine, ñoñerías varias, en un programa de lujo. Puedes escuchar la música de tus series favoritas, todo J-pop, K-pop, visual y todo lo mejor del país del sol naciente. Cada jueves a las 20 horas, con Hideki Senpai, Mitsui y Charlie Anime. La Alternativa Online. Una experiencia, mil sonidos. Volvemos aquí en Dharma Chin con el bloque especial de la banda Grendel. Estamos aquí en laalternativaonline.com. Y les recuerdo que Dharma Chin va todos los días miércoles de 8 a 22 horas. También les recuerdo que tenemos nuestro grupo en Facebook, que es Nación Dharma Chin. Bueno, no tenemos Twitter, pero sí pueden... ¿Vamos a tener Twitter? No sé, pero, ¿no? Bueno, pero por lo menos pueden... No vamos a tener Twitter. Pero por lo menos pueden saber lo que vamos a programar en el Twitter de vampiros.cl, que es twitter.com/vampiroscl. ¿Qué más? Bueno, nos encontramos que estamos acá en SNS Café y les recordamos nuestro correo, que es programa@darmachin.cl, por si quieren escribirnos sobre algún pedido musical, algún especial, como por ejemplo hoy día fue Grande, que especial quieren tener más adelante. También les recordamos que no solo especiales van a ver en Civil War, sino que entrevistas, le vamos a traer sí. Alguna banda. Estamos en conversaciones, de hecho estoy llamando aquí a Iván Muñoz. DJ Ceviche estaba llamando a Iván Muñoz. Dice Iván Muñoz que está haciendo una entrevista, así que lo esperemos. Pero como nosotros no estamos ni al medio con esperarlo, vamos a seguir con el programa. Claro. Hablando de Vigilante, hace poco escuché lo nuevo que se viene de Vigilante con uno. De hecho, un remix de un tema hecho por la banda Birmingham Six, que está bastante bueno. Sí, buenísimo. Así no, que... sí, bueno, Iván nos tiene acostumbrado al tema de los remixes, que le han remixado buenas bandas y el tipo se mueve bien en este aspecto de la remezcla. Así que bueno, les prometemos que en un próximo Civil War vamos a tener aquí a Iván Muñoz y Vigilante contándonos qué es lo que sigue. Pero ahora estamos con Grendel. Así es. Bueno, el año 2007 se vino el tercer y para mí gran álbum de Grendel, que es Half Generation. ¿O no, Pato? Sí, mira, yo tengo el sentimiento encontrado porque sabía que si bien es un pedazo, sí, es un pedazo de disco muy muy bueno, me parece un poco plano. Que vienen dos ediciones, que viene en un disco y en un disco doble con remezclas. Yo creo que yo un poco distraigo contigo. Yo cuando lo escuché la primera vez encontré que estaba muy parejo, pero en el sentido de que no habían temas que bajaban mucho. Es como por ejemplo cuando llegaba un disco de Hocico que habían temas muy power y uno muy bajo, Hocico, y se notaba demasiado como la ambivalencia. En la diferencia con Hocico, que tenía los dos o tres temas que son discotequeros y el resto es como el sello de la banda oscuro. Yo creo que este disco es como bien parejo, como que no te da respiro, como que parte y termina, pero no, es un disco que para power. Un disco que te vuela el cráneo, o sea. Yo creo que es uno de los discos más duros que he escuchado. Bueno, este disco fue editado por el sello Infected Recording y para Estados Unidos con Metropolis Records, que tiene la mayoría de los grandes de la grande banda. Que si bien no es un sello, solamente compran licencias ellos, así que, pero tiene una muy muy muy buena distribución. Bueno, el tema es que este disco Half Generation de Grendel estuvo dentro del top 5 en los charts alemanes por varias semanas, con temas como Hate This, Void Malin y Dear Tea. Así que nada más, ¿qué más nos puedes contar, Pato, sobre este de... Nada, vamos a mostrar un par de temas de Half Generation y... Bueno, también vamos a tirar algo de su último disco. Sí, el Chemical Circuitry, que es un EP del año 2009. Sí, bueno, vamos a lanzar Short White de ese... El disco que a mí de verdad no me gustó tanto. La verdad, hay que esperar el disco, la verdad. Sí, hay que esperar el álbum. Y de hecho el tipo canta con su voz, que ya no tiene efecto, y en un par de temas canta con su voz y como que perdió un poco la dureza que no tenía acostumbrada Grendel. Lo bueno de eso es que así las bandas pueden ir cambiando en disco a disco. Porque... Sí, como lo ha hecho Front and Assembly, que ha cambiado de disco en disco, ha metido guitarra, ha sacado guitarra, ha hecho disco electrónico. Porque cuando trae una banda, de hecho, lo que comentábamos de XRX, que su tercer disco ya era demasiado igual que Stage 2, por ejemplo, sí, ya es, como que notáis como que es más lo mismo. La temática sigue en el mismo toque y como que no tiene nada nuevo que mostrar. Así es, bueno. Grendel, pues, le contamos un poco que anda de concierto, obviamente en Europa. Se presenta en Alemania el 1 de octubre. Y lo curioso es que se presenta en el local llamado Víctor Jara, que es un club alternativo alemán en Leipzig. Sí, señor. Que, bueno, obviamente en honor a este músico chileno. También se presenta el 2 de octubre. Y también en el club Colombia, que está en Alemania, en Berlín, en este caso. También va a tocar en Austria, en el Beaver Room. Y en Alemania. Así que nada más. Esto sería Grendel. Con los temas Boy Malin del álbum Heart Generation. Y Show Weird del álbum EP Circuitry. Chemical. Circuitry. Esto es Grendel en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Eso fue Grendel, amigos. Qué gran especial hemos tenido en esta gran banda holandesa. Esperemos que les haya gustado, muchachos, y creo que nos estamos despidiendo. Sí, antes de despedirnos queremos también darle un poco de información para el próximo programa. Vamos a tener bandas como FGFC820, Funker, Player Hungry, Star Frequence, y en la historia del industrial vamos a tener a SPK, Sister Player Corporation. Vamos a tener a Monte Casaza, de lo nuevo. Y ojo que le vamos a deber un capítulo especial con Neo Baute, porque eso sí o sí tenemos que mostrarlo, porque yo creo que para mí es una de las bandas de cabecera de la música industrial alemana. Bueno, y si ahora en el bloque Civil War tuvimos el especial de Grendel, que se viene el próximo miércoles, un gran especial de la banda SITD con sus mejores grandes temas. Así que prepárense, chicos, que va a estar bastante bueno. Bueno, y escriban a la radio, escriban al programa, perdón, al programa, para saber si quieren algún tipo de especial. Y por el concurso, recuerden que tenemos el disco de Die Bravo, gentileza de Orion Records, esperando a los que escriban. Así que nada más que un mail a programa@darmachin.cl. Y como siempre, visiten el Cultura, muchachos, que los vamos a estar esperando ahí con su buena cervecita, su queso Filadelfia y su promo de papas fritas. Y un cariñoso abrazo de DJ Ceviche. Oye, podría hacerte como la tabla de Darmachin. Le metimos clavos, claro, tuercas, tornillos, claro, y demás. Por ejemplo, puede ser como la tabla de Armachín, la tabla oficial del programa, las aceitunas con aceite, algo así, bien industrial. Vamos a tomarlo en consideración, bueno, amigo César. Y un especial con DJ Ceviche sería bueno llevarlo allá, ¿no? Pero lo llevamos con una capucha para que nadie lo vea. Sí, tenemos un problema con DJ Ceviche, que después de la cagadita no quiere mostrar su cara. Entonces, bueno. Bueno, eso será el próximo Dark Machine. Sí. Así que ya saben, tienen que estar aquí conectados en la alternativa online el próximo miércoles, sí, de 8, muchachos, a 22 horas. Y como les decíamos, muchachos, le quedamos debiendo parte de un poco de información y música de Intercend de Neubauten, porque no nos alcanzó el tiempo esta noche. Entonces, el próximo programa les vamos a mostrar un poquito más de esta banda alemana. Así que nada más, chicos, nos despedimos. Espero que tengan una buena semana, que la música siga siendo parte de su vida. Vamos a tener pronto noticias del nuevo evento Darmachin. De hecho, estamos preparando uno para fin de año, que todavía no voy a adelantar nada. Y nada más, pues, Pato, que estés muy bien. Bueno. Nos estaremos viendo pronto aquí en SNS Café, o en otro lado. Bueno, muchachos. Darmachin. Sí, bueno, muchachos, yo por mi parte me despido y estoy muy contento de participar en este proyecto Darmachin de la Alternativa Online. Y esperemos que ustedes también hagan fuerza ahí para que nuestra música alternativa no muera. Ay, ¿eh? Nos vemos el próximo miércoles, muchachos. Chao, gracias. Chao, chao. Adiós.